déjame intentarlo otra vez. Sé que he tropezado y es justo, ya lo sé. Mírame en los ojos, aquí estoy. Tengo mucho miedo de perderte y no hay razón, porque sin ti ya no respiro. En las noches tengo frío, necesito la otra parte de mi ser. Lo mejor de mi pasado, mi presente y mi futuro, mi razón para sobrevivir. Lo mejor de mi pasado.